Oye, de entradita, pero entrando mal, pues. ¿Saben por qué? Porque todas las temporadas anteriores siempre empezábamos con lo que va a sonar de fondo ahora. Esto. Así empezábamos siempre, weón, y ahora la cagamos. Empezamos mal. Ojalá que eso no nos depare dentro de esta hora y media de buena música contra el puto sistema, queridos compañeros, que vamos a tener obviamente en el Contra Babilón, segundo programa de esta undécima temporada. Segundo programa, pues. Vamos a ir contando todos los programas. ¿Dónde la viste? Si ahora nomás, ¿para dónde estamos empezando? Pues compas, queridos vecinos, queridos compañeros de todo el mundo, de todo el planeta, de toda la gran mapa, queridos compas, estamos al aire ya. A través de los medios libres de comunicación, medios autogestionados, medios comunitarios. Porque son las radios cómplices, pues, queridos compas. Ya en diferentes sectores, en diferentes territorios, diferentes países, diferentes partes del mundo, compas, donde nos pueden estar escuchando, obviamente. Y para nosotros eso es bacán, ¿ya? Es muy bacán, queridos compas. Comenzamos con la tremenda música, con el tremendo temón, Bailando Contra el Sistema, que es un cover de Nadie, que es un grupo chileno, parece, de los 80, si no me equivoco, no sé, no me acuerdo si eran chilenos o no. Sí, parece que eran chilenos. Y está versionado por Orquesta Vitellux, ya que es una banda española, si no me equivoco, compas, con Bailando Contra el Sistema. Tuturú, buen tema, lo teníamos ahí escondido entre las catacumbas de la música que tenemos para poder programar en cada uno de los programas, valga la redundancia, de lo que es el Contra Babilón, queridos compas. El día de hoy tenemos audios contrainformativos. Vamos a dedicar este programa directamente a los compañeros combatientes caídos en combate, compas, Iván Palacios y Eric Rodríguez, ya, los cuales justamente los saludamos, los abrazamos, los honramos fraternalmente. Su lucha obviamente no está olvidada y cada uno de ellos tampoco está olvidado. Ya se los vamos a dedicar a ellos. Vamos a tener audios contrainformativos, música justamente en homenaje a Iván Palacios y Eric Rodríguez, ya compañeros del MIR, que fueron abatidos por la puta policía, compas. Así que bueno, los hicieron eternos, ya que eso es importantísimo para nosotros. Eso lo vamos a tener en un ratito, compas. Vamos a tener audios contrainformativos por el Negro Villarroel. Vamos a tener audios por Mónica y Francisco. Vamos a tener un testimonio, compas, que nos llegó en algún momento, en el año 2015, si no mal recuerdo. Yo nos llegó en interno a través de correo electrónico, ya, un testimonio con respecto al concierto de Doom. Tampoco olvidamos a los compañeros que fallecieron, ya, en el concierto de Doom. Ya eso lo vamos a tener también en un ratito más, compas. Así que se viene un buen programa, esperando obviamente que para ustedes también sea buen programa. Y obviamente, como siempre comenzamos, saludamos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Día, queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual se llama Radio Nehuen. www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, gratuita obviamente, Radio Nehuen. Ya todos los días miércoles desde las 22 horas. Sonando también los miércoles en directo a través de las, bueno, a las 22 horas, es a través de Radio Curruf, radiocurruf.org. La señal del viento se llama Radio Curruf. Saludamos a los compañeros de Radio Placeres, Radio Placeres de Valparaíso, directamente a través del 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas y miércoles 23 horas a través de radioplaceres.cl también. Saludamos a los compañeros de Radio Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando ahí en la Asalto Mata. a través de los compañeros de la Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en el Bocado de la Bahía de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Santa Teresita, libre, comunitaria y popular. Pues, queridos compañeros. Solo vamos en forma inmediata a los compañeros y a las compañeras de la Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina, compas, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas de Argentina. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 23 horas, queridos compas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, a radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Saludamos al compañero desde Bogotá, Colombia, Suba al Aire, subaalaire.com, 88.4 de la frecuencia modulada, todos los días jueves desde las 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play Radio Lafkenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org en directo, miércoles 22 horas, y después en diferentes horarios de retransmisión. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, ya para todos los vecinos de Viña del Mar, movilizando sueños desde Reñaca Alto. ¿Y saben hace cuántos años? 22 años, pues loco. Los viernes a contar de las 20 horas sonando en la Extremo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina. 100.5 FM y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Y por último saludamos a los compañeros de Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM en el Ateneo Libertari de Cabañal, ¿cómo se dirá? En Valencia, compas. Lunes desde la medianoche, compas, sonando ahí a través de la Radio La Malva. Y los otros compañeros no nos han dicho si es que siguen retransmitiendo, pero ahí vamos a hinchar. Es que igual no hinchamos en la semana. Vamos a tratar de hinchar dentro de la próxima semana para poder tener también alguna que otra radio cómplice ahí, que a lo mejor no está retransmitiendo igual, pero queremos nombrarlas, pues si para nosotros igual es bacán nombrarlas, pues. ¿Sí o no? Es bacán, pues, porque tenemos que agradecerle a cada una de ellas, pues, compañeros, así de simple. Oye, este es Zona Ganja con el tema transgénicos, ya dedicado justamente a los putos alimentos que hemos estado consumiendo siempre, y ahora más. Y luego vamos a escuchar un tremendo temón y power temón de Last Chip, del disco Lucha por tu Libertad, que lo tengo en disco ese. Me llegó no sé dónde, Last Chip, del disco Lucha por tu Libertad. Vamos a ir a escuchar Lucha por tu Libertad. Intento comunicar, tiempo crítico, es hora de reaccionar. Babilonia quiere jugar a que el pueblo dependa de ella para sembrar. Idearon su nuevo plan, presentándolo como la solución para el hambre saciar. Ni hablar, glifosato en tu plato, añadiendo al menú de mamá. ¿Tú quieres probar? Babilonia es un juego. Juegas enseñando esta mierda en escuelas, y mientras puedas, ponele freno a esa rueda. No quiero aguantar luego las secuelas, que si el viento sopla su semilla vuela, contaminando la tierra entera. Lo que experimentas no será en mi huerta. Jamoncito, le cierro la puerta. Si no dan semillas mientras que otras dan pero no germinan. Semillas que se autoexterminan, semillas que aguantan Roundup, puras toxinas. Y aquel que posee las semillas será dueño del mundo y de los que lo habitan. Un pueblo que vende su autonomía es un pueblo perdido que se esclaviza.

estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes. Como espacio de lucha de la Celaya, definimos que hoy nuestra insistencia colectiva apunta a la salida a la calle del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, que lleva ya 14 años prisionero, porque en su situación de secuestro estatal se configuran las aberraciones judiciales más espurias que hasta hoy nadie quiere resolver. En primer lugar, seguir cumpliendo condenas emanadas hace 30 años atrás por la justicia militar de los tiempos de Pinochet, que ascienden a más de 46 años, y mantenerlas como válidas a pesar de su total cuestionamiento internacional y el silencio cómplice del poder y sus estructuras político-jurídicas, que hasta hoy le dan una vergonzosa legitimidad contraviniendo su propia legalidad. Por ello, hoy decimos que sea urgente como imperativo ético la anulación definitiva de estas condenas, ya que mantenerlas aún vigentes es un guiño de legitimidad hacia la repugnante justicia militar de Pinochet, que por décadas condenó a miles en sus cárceles y centros de tortura sin las más mínimas garantías, hoy inaceptables a 32 años del fin de la dictadura. Y por otra parte, haber sido sometido a las modificaciones retroactivas del decreto de ley 321, que transformó en 17 años su tiempo de postulación para beneficios intrapenitenciarios desde diciembre del 2019, donde podía comenzar a postular, hasta octubre del 2036, en que recién lo puede hacer según la aberrante modificación al DL 321. Por ello, hacemos el abierto llamado a todos los espacios organizados e individualidades activas para multiplicar nuestros gestos, insistencias y voluntades colectivas hasta que Marcelo y todos nuestros compañeros vuelvan a caminar fuera de las prisiones del Estado. Por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet, aún vergonzosamente vigentes, por la derogación de las modificaciones al DL-321, Marcelo Villarroel y todos los compañeros subversives anarquistas y mapuche a la calle. Buscando la calle, informativo de prisioneros políticos, subversives y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas. Abril 2022. Tinta de fuga. Periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Queridos compañeros, ahí estábamos escuchando, bueno, compañeros, me refiero a compañeros y compañeras y compañeres, obviamente, ya, estábamos escuchando, primero que todo, un audio por la libertad de Marcelo Villarroel a través de Buscando la Calle, que son redes sociales justamente que van entregando información sobre los diferentes compañeros presos políticos, ya, así que atentos a esas redes sociales, Buscando la Calle, búsquenla por ahí a través de Instagram y a través de Facebook, compas. Ahí están los compañeros publicando justamente diferentes informaciones con respecto a los compañeros presos, ¿ya? Junto con eso, luego escuchamos un audio con respecto a Tinta de Fuga, que es una publicación anárquica, ya anticarcelaria, que va saliendo periódicamente, de alguna forma cada semestre, ya, que se va regalando también en diferentes sectores, ferias libertarias, bueno, librerías también, y en diferentes partes, obviamente, diferentes territorios, actividades, jornadas, ¿ya? Así que, para que también tengan la opción de poder y los invitamos a poder leer justamente esta publicación llamada Tinta de Fuga. Ya salió la tercera, queridos compañeros, ya la tercera anda por ahí en las calles, así que para que la puedan recuperar por ahí, queridos compas. Con respecto justamente a Marcelo, ya la anulación se está buscando, ya se sigue buscando de alguna forma hace bastante tiempo ya, la anulación de las condenas de Fiscalía Militar para Marcelo Villarroel. Seguir cumpliendo condenas emanadas hace 30 años atrás por la justicia militar de los tiempos de Pinochet, que ascienden a más de 46 años y mantenerlas como válidas a pesar de su total cuestionamiento internacional y el silencio cómplice del poder y sus estructuras político-jurídicas que hasta hoy le dan una vergonzosa legitimidad contraviniendo su propia legalidad. Por ello, hoy decimos que se hace urgente como imperativo ético la anulación definitiva de estas condenas, ya que mantenerlas aún vigentes es un guiño a la legitimidad hacia la repugnante justicia militar de Pinochet, que por décadas, condenó a miles en sus cárceles y centros de tortura sin las más mínimas garantías, hoy inaceptables a 32 años del fin de la dictadura. Por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet aún vergonzosamente vigentes, Marcelo Villarroel y todos los prisioneros subversivos, anarquistas y mapuche a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. ¿Ya? Obviamente, bueno, seguimos difundiendo lo que es la libertad del compañero negro Villarroel, compas, y obviamente a través de él, de todos los compañeros presos subversivos, anarquistas y mapuche, obviamente, que se encuentran en las mazmorras del capital, pues. Junto con eso tenemos el agrado del día de hoy y nos enteramos a través de la Defensoría Popular, la Defensa Popular, que se acogió el recurso de nulidad presentado, esto pasó hace un ratito atrás, de hecho, se acoge el recurso de nulidad presentado por la Defensa Popular en inédito fallo de la Corte Suprema. Se acoge recurso de nulidad presentado por Defensa Popular a favor de Pablo Bahamondes, el oso, privado de libertad desde el año 2017 en la cárcel de Santiago 1. El fallo señala que se excluye toda la prueba de la Fiscalía, lo que significa que el Ministerio Público no tendrá evidencia para sostener un nuevo juicio, ya que fue obtenida con infracción de garantías fundamentales por aplicación ilegal de la Ley de Inteligencia. Estamos felices de este resultado, fruto de un arduo trabajo de años, y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de todas y todos los presos políticos. Eso es la Defensa Popular, queridos compañeros. Así que con alegría, obviamente, nos enteramos de esta noticia hace un poquito rato atrás, y vamos a estar pendientes, obviamente, y exigir también y esperando justamente la libertad de el oso Bahamondes, compas. Así que es una buena noticia, por lo menos, que nos enteramos hace un ratito atrás. Así que eso es bueno, compas. Ya, así que exigimos, como siempre, la libertad de todos los compañeros presos políticos, subversivos, anarquistas, de la guerra social, de larga condena, presos políticos mapuche. Todos ellos a la calle. Compas, esto es Scooby Rap. Ya hace tiempo que no tocábamos Scooby Rap. Esto es Acción Directa. Y luego vamos a escuchar un tremendo temón. Huye, hombre, huye, de Ecocidio, dedicado a los compañeros ahí, tras las mazmorras. Directa es mi dilema, ya se forma la revuelta. Con los compas encapuchados vamos a matar al amo. Yo no soy un simple esclavo, pienso, creo y también siento. Así que entérate, facho culiao, que no seré nunca tu servo. Momento del sabotaje, me desquito y por el pico, como también al presidente y a todos sus ministros. Jueces parlamentarios causan puro daño, sacan sus perros a la calle, los cafiches del estado. Burgueses carceleros, hoy por mí dirán incidio. Lagra ser humano, sufriro pa' mi cuchillo. Seré feliz ya con el hecho de que no vivan tranquilos. Destruiré publicidades porque odio el consumismo. Volveré a ser el mismo, ahora vivo con alegría. La conocí, fue ese momento linda, se llama anarquía. Mata a un interrogante, infórmate de lo que pasa. No te mates, sino lucha, hermanos, todos por la causa. Estamos en guerra, guerra social, contra el Estado y el capital. Estamos en guerra, guerra social, contra el Estado y el capital. Estamos en alerta, la alerta fascista, que todo el territorio ya se vuelva anarquista. Masacremos a los nazis, a todos los morenazis, disculando la racista fascista, me los paso por la churabi. Estamos en guerra, guerra social, contra el Estado y el capital. Estamos en guerra, guerra social, contra el Estado y el capital. Estamos en alerta, la alerta fascista, que todo el territorio ya se vuelva anarquista. Masacremos a los nazis, a todos los morenazis, vigilando a la racista fascista.

No soy tenten a Coruña o cabalo fixo estragos. Moitos e moitas pasaron malos tragos. Ese desarraigo cando te apartan dos teus, ou cando chega o día que tes que decir adeus. Esto é un homenaxe a dicoche esta poesía. Fuxe o me fuxe do inferno que te asfixia. Fuxe desa xaula que che rouba vida. En nome da anarquía ti deixaches nos un día. Non estás morto, ficas na memoria, como outros tantos torturados por escoria. Roubar a verdade, matáronte de cárcel con rexas de ferro. Loitar por ti estos anos nunca foi un erro. Adico esto a todos os que sufren o encerro, pa que presenciemos a venganza e o desterro. Animo e forza pa ti, pastora. Grazas por ser unha nai tan loitadora. Grazas por darnos enerxía inspiradora. Grazas por decir que é a hora de loitar ahora. Claro que lucho por mi hijo y lucho por los hijos de los demás, porque yo, mi hijo, me lo han dado con los pies por delante y podría estar en mi casa, por lo menos con mi dolor y descansando. No puedo cerrar los ojos, no puedo dormir bien porque sé que quedan los hijos de otras madres ahí dentro y sé que muchos de ellos están pasando lo que ha pasado en este. Y claro que estoy aquí luchando. Mientras yo tenga vida, pienso seguir luchando por mi hijo. Porque mi hijo, aunque era un preso, era un ser humano, era una persona y también tenía sus derechos. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión de esta semana, tenemos dos tremendas bandotas. Primero que todo, vamos a estar escuchando, estamos escuchando de fondo de hecho, lo nuevo de Pucutriñuque. Pucutriñuque, que es Concha de tu Madre. Podríamos decirlo así como bien pronunciado, ¿no? Pero es como Conche tu Mare en lengua mapuche. Es una banda de la comuna de Cerro Navia de Santiago, nacida en el año 2004. Su estilo mezcla el hip hop con el rock y los típicos instrumentos mapuche, dándole un toque de folk chileno. ¿Folk chileno? No, de folk, pero con diferente estilo mapuche, más que chileno. Además, algunas letras están en mapudungún y expresan en ellas las injusticias de un estado chileno racista. Ellos son los hijos, ellas son las hijas de los mapuches que no pudieron matar. Ellos son Pucutriñuque. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Pucutriñuque, ¿ya? Con el tema Tierra, Fusil y Libertad. Ya es que lo nuevo salió hace un par de semanas atrás. Lo nuevo de Pucutriñuque, queridos compas. Y luego vamos a escuchar a Reincidentes, ya una banda que lleva 35 años de Reincidentes. Sacaron durante el año 2021, en diciembre del año 2021, sacaron un tema junto a Cuchi Romero, que es el vocalista de Marea, que es otra tremenda banda. Ya vamos a ir a escuchar Una Tierra Llamada Rabia. Ya entonces Pucutriñuque y luego Reincidentes, sonando los nuevos sonidos de la rebelión. Dejando hambre y escasez. ¿Quién es el terrorista? Si ellos balean niños por la espalda, como hablando un puente col. Genocida e invasor. 500 años de resistencia, pero también dolor. Fortalecimiento, unión. Control territorial. Y sabotaje al invasor. Fortalecimiento, unión. Control territorial. We'll be right back.

Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Queridos compas, ahí teníamos obviamente la música contra el puto sistema de Pucutriñuki, luego Reincidentes a través de los sonidos de la rebelión, la contra musical, como le llamamos nosotros. Luego escuchamos un audio promo con respecto a los compañeros de los sellos de Contracultura, ya que es Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo, que se unen también al programa, queridos compañeros, como cómplices, porque vamos a estar regalando. ¿Se recuerdan que en algún momento también lo hicimos? Estuvimos regalando diferentes packs de premios que nos entregaban ellos, los compas, como para poder difundirlos, obviamente, poder difundir lo que es las tienditas, en este caso, ya que se encuentran en Víctor Manuel, ya ahí en el Persa Bio Bio, y vamos a estar regalando un pack, compas, vamos a estar regalando un pack mensual para todas las personas que nos escriban y que se quieran llevar este pack, po. Así de simple. Oye, tenemos WhatsApp, se me había olvidado, siempre se me olvida darlo. Tenemos el WhatsApp más 569-4214-7247, más 569-4214-7247. Vamos a estar haciendo obviamente difusión a través de las redes sociales con respecto a los compañeros y el pack de regalo que se van a estar llevando durante estas... Bueno, de aquí a fin de mes, pues. ¿Cuánto queda para fin de mes a propósito? ¿Como dos semanas o no? Como dos semanas, pues. Ahí yo creo que lo vamos a estar tirando el día 4 de abril, el 4 de mayo, perdón. Vamos a estar tirando, yo creo, este primer pack, compas. ¿Y qué es lo que le trae este primer pack? Ya tenemos Repuestam, que es un disco justamente con repuestos, con los repuestos ITAM. Ya, lo peor de cometer errores. Ya, así que vamos a estar regalando este disco. De los repuestos superpuestos ITAM, ya que es un compilado de temas de ellos. Lo peor de cometer errores, vamos a estar regalando un disco también, el tributo a RIP, que hace muy poquitito lo sacaron diferentes compañeros, ya junto con Sello Autónomo, obviamente, que es como él, la cabecilla ahí, de lo que es este disco tributo a RIP, Gritos de Libertad. También tenemos un disquito de esto, y junto con eso también vamos a tener un gorrito de lana a pedido, queridos compañeros. Todo esto gracias a los compañeros de Buena Basura, Sello Autónomo y Estampa Testa. ¡Qué tremendo! Bo. Así que los compañeros ahí se pusieron con regalitos para cada uno de ustedes, queridos vecinos, queridos compañeros y compañeras y compañeres. Ya, así que solamente tienen que escribirnos a través de las redes sociales. Ya lo pueden hacer acá con Contra Babilón, programa Contra Babilón, y a través de Contra Babilón, que a través del Instagram, o a través del correo contrababilón@gmail.com, o directamente a través del WhatsApp más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, ¿ya? Todas las personas que deseen participar de lo que es este sorteo para que se puedan llevar este tremendo pack, pues compas, vamos a estar mes a mes regalando diferentes premios gracias a los compañeros de Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo. Así que muchas gracias, compas, por ponerse ahí con premitos para los compañeros que escuchan el programa, pues. La idea obviamente visitar la tienda también, compa. No tengo acá la dirección, weón. Ahí la vendí. Pero ahí que visiten la tienda. A ver. Si me dan un segundo, lo buscamos de inmediato, pues, queridos compas. ¿Ya? Denme un minutito nomás, pues. No un minutito, un segundo nomás. Ya, así que. Y se lo, le vamos a decir inmediatamente dónde se encuentran ubicados los compañeros. ¿Ya? Por aquí estamos. Estamos buscando. Tranquilidad. Tranquilidad, queridos compas. ¿Ya? Para invitarlos, obviamente, a que puedan. Visitar estas tremendas tiendas que no se encuentran en todos lados, pues, compañeros. No van a encontrar ahí en todos lados. No van a encontrar este tipo de tiendas donde puedan encontrar este tipo de material, pues. ¿Ya? Así que para que. Aquí lo tengo. ¿Ya? Víctor Manuel, queridos compas. Víctor Manuel 2241, locales 191 y 193. Víctor Manuel. 2241, locales 191 y 193. Y ahí al ladito, si no me equivoco, está el Jerez con el. Sí, pues frente a la pulenta Buena Basura, pues, compañero. El kiosquito de Buena Basura. Así que ahí está Estampatesta, sello autónomo. Víctor Manuel 2241, locales 191 y 193. Ya, así que para que puedan visitar los locales de los compas. Ya, así que muchas gracias. Así que eso, vamos a estar esperando y vamos a estar difundiendo también eso para que puedan ser parte de esto, ¿ya? Y se puedan llevar esos packs para que puedan ir a retirarlos ahí al local, pues, compañeros, ¿ya? Esa onda, pues, bacán, pues, ¿no? Bacán, pues, compas, ¿ya? Queridos compañeros, lamentablemente tenemos que dar a conocer de que llegó la condena al compañero Emilio Berkov, ¿ya? El Tribunal de Garantía de Traiguén en el Wulmapu condenó a Emilio Berkov por ataque incendiario y robo con violencia en Lumaco. En un procedimiento abreviado en lo que, como suele ocurrir, las y los imputados deben culparse. Él reconoció su participación en los delitos que se le acusan. Los hechos se remitirán el día 30 de mayo al año 2020 en un predio forestal ubicado en Lumaco. La Fiscalía está pidiendo 7 años de cárcel. El próximo lunes se va a estar comunicando la sentencia. Libertad sin condiciones a todos los presos políticos. Ya, y vamos a estar atentos también a la condena. Esperamos, obviamente, la condena de Emilio Berkov, ya, compañero, obviamente, por la lucha autonomista del pueblo nación mapuche. Esto es una banda, ya, con la cual me encontré la sorpresa de verlos un día en vivo en Peñalolén, compas, sonando pero la raja, ya, gracias a una actividad que estuvieron organizando los compañeros de la Hormida Antifascista, ya. Esto es Machaza, en la cual participa Christopher Coñomán. Coñomán, que es un hip hopero mapuche, ya, que también tuve la oportunidad de verlo también en una actividad mapuche, en Peñarolén también, y pero como hip hop, ya, presentándose obviamente como hip hop junto a su compañera, si no me equivoco, en ese minuto. Y ahora en Machaza, verlo a él, hip hop con banda, es una wea la raja. ¿Lo han escuchado ustedes, compas, o no? ¿Les gusta el hip hop con banda? Es buenísimo, ya, es buenísimo. Michi MC, si no me equivoco, y La Sangre Rebelde también son hip hop con banda. Riot Propaganda es hip hop con banda. Hay diferentes bandas que le ponen su hip hop con banda, bro. O su hip hop core, su hardcore rapero, no sé. Ese tipo de mezclas son buenísimos. Ya, por lo menos a mí me gustan mucho. Y esperando, obviamente, que ustedes también. Si no lo conocen, vamos a ir a escucharlo ahora. Esto es Machaza. Mapuche de la población. Es un temón. A ponerle oreja, compas. Luego de esto viene un audio con respecto a un radioteatro homenaje a los combatientes Eric Rodríguez e Iván Palacios, acá en La Contra. Por políticos de guerra simplemente por el hecho de ser pobre está marcado. Fue crítico al estado de abuelas que sin tierra no tuvieron más opciones que emigrar a la ciudad. Mi pueblo no exagera cuando reclaman espera de la red, institución del territorio ancestral. Si mete muy difícil enfrentar toda esta crisis, pero por mientras tanto luchamos en esta realidad. El Oremita, la victoria, la faena o sus parques, donde haya población mapuche estamos en toda parte. Sabemos comportarnos, respetar y escucharte, pero si es necesario también sacamos los guaches. Hey, mista, peñi, guayache, pauplem, lempe, tutungun y ellos. Estoy aquí para contarte, decirte de fallarte que el mapuche no es chileno, somos diferentes a ellos. No malinterpreten el sentido de mi rima diferente, no es estar por abajo ni por encima. Este tema es para la población. Abril nos rememora a dos hermosos jóvenes pobladores, cuyos nombres son Eric Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda. Ambos del sector poniente de Santiago. Veo en el carnaval que marcha entre las calles de la población Simón Bolívar brillar con intensidad la persistencia de la memoria. Esta práctica constante en la que el pueblo clama en un grito furioso que nadie ni nada está olvidado, que nunca olvidaremos los años de dictadura y esta maloliente democracia heredada de Pinochet. Eric e Iván tuvieron la convicción de que había que tomar un camino radical, un tránsito que se opusiera a la tranza asquerosa que posibilitaría el paso a los gobiernos democráticos en los años 90. Estos mismos gobiernos que hoy nos muestran que la lucha de muchas compañeras y compañeros se subastó al mejor postor en este sistema neoliberal instalado, legitimado por la corrupta constitución del bien muerto Jaime Guzmán. Cuento corto, todos resultaron ser unos cerdos capitalistas, ambiciosos de poder. Era un 18 de abril de 1989. La CUT había llamado a paro nacional para liberar de la pena de relegación de los dirigentes Manuel Bustos y el turbio sindicalista Arturo Martínez. En ese contexto de revuelta, de desórdenes en la vía pública en el centro de Santiago, de cortes de calles en la periferia, Iván y Eric, junto a otros compañeros, se disponían a realizar una acción, encomendada por Miguel, el comandante de la R. Eric, Iván y Pamela se reunieron durante la tarde. Caminaron por las calles de la población Simón Bolívar. Hicieron estallar unas bombas de ruido. Pero su objetivo estaba en la intersección de las calles San Pablo con Raval, donde estaban unos postes que sostenían un transformador. Media hora antes de la cita, Eric visitó a un amigo para pedirle un favor. Hola, Peter. Hola, bueno, andai apurado. Ya pasa. ¿Podemos ir a tu pieza? Andes coqueto. Ya, hermano, pasa. Es que te quería pedir un favor, man. Mira, bota esa weá. Pero sé que es puros panfletos, pu. Sí, bótalos nomás, no te cargué. Me tengo que ir al tiro, hermano. Me tengo que ir a juntar con unos locos. Ya, hermano, cuídate. Pedro nunca imaginó que sería la última vez que vería a su amigo. Camino al lugar, los muchachos se encontraron con un conocido. Bueno, bueno, compita. Mira, te presento a un amigo, el Eric. Buena, buena, guacho. Buena, buena, compadre. Ah, mira, vamos a cruzar al frente, vamos a apagar la luz y mira, tú échate una miradita ahí, porfa. Oye, pero igual tengan cuidado, ¿saben por qué? Porque hay un auto medio sospechoso ahí que está hace rato igual. No, si no te preocupes, si ya lo tenemos todo resuelto. Ya veinamos toda la zona, hermanito. Ya, ya... Ahí nos vemos. Chao, compadre. Iván y Eric caminaron por la vereda norte, avanzando hacia el oriente, hasta llegar a calle 3 y esperaron. Cruzaron San Pablo hacia los postes, pero escucharon un grito. ¡Oye, huevón! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, Iván, regresemos. Ya, compadre, volvemos y esperemos. Vigila que no venga nadie. La apariencia de San Pablo con Raval ha cambiado mucho. En aquel tiempo, en la esquina sur, existía la Barraca San Pablo. Hoy esos terrenos lo ocupan el supermercado Santa Isabel. En la otra esquina estaba el burdel llamado El Cairo. En este lugar se ocultaron los encargados de abatir a los jóvenes pobladores. Ya bueno, ahora después del auto vamos y la hacemos corta. Bueno, nos cortaron la luz. Los senecas no titubearon en percutar sus armas, impactando innumerables veces sobre los jóvenes. Así los quería pillar. Cayeron en la trampa estos hueones. Ya. Despéjenme el área. No quiero a ningún hueón sapo por aquí. ¿Qué pasó, Virgen Santísima? ¿Mataron a un cabro allá afuera? ¡Cuidado! ¡Que no te vean! Mira, mira, uno está vivo, parece. Ya, pues mamá, pues éntrate. ¿No ves que si nos ven nos pueden cargar a nosotros? 40 orificios de bala se veían en el paredón, como lo bautizaron los vecinos. En la vereda, Iván yace muerto. Eric, convulsión agónico. Siendo trasladado al Hospital San Juan de Dios horas más tarde, sufriendo un día después un intento de secuestro. Finalmente, muere un 4 de septiembre del mismo año debido a su complejo estado de salud. Esa noche en la Plaza Simón Bolívar, pobladores se manifestaban. Al escuchar los disparos, una madre de los jóvenes que participaban en el TAJ, Taller Artístico Juvenil, que trabajaban en actividades culturales dentro de la población, salieron horrorizadas a ver a sus hijos. Por fin te encuentro, cabre miércale. ¿No escuchaste la balacera? Ah, sí, estaba con los cabros protestando. Ya me iba a entrar. Éntrate al tiro nomás, que no sé qué es lo que pasó en San Pablo. Loco, se está poniendo brígida esta weá, así que cabros, vamos mejor. Llegaron los milicos, cabra, hay que entrarse. ¡Corre, que tu papá está en la casa! Pucha, ojalá que los chiquillos estén bien. Tengo un mal presentimiento. Esta madre sabía de sobremanera la crueldad del régimen. En la población solo se escuchó el ensordecedor sonido de los fusiles. Se llenó el territorio de chanchos y milicos. Los pobladores, desde sus casas, agazapados, veían correr a algunos jóvenes en la calle cuando se escucharon unos gritos. Abra la puerta, por favor, ayuda. Juana, Juana, alguien está gritando allá afuera. Hay que abrir la puerta. No, ¿estás más loca? ¿No escuchaste los balazos? Vienen siguiendo a un cabro. Abre la puerta nomás. Oye, cabro, ven, entra. Mira, niño, cómo está. Si está todo meado. Ya, cállense. ¿Qué están pasando los chanchos por allá afuera? Gracias, ay, pensé que iban a matar. El 18 de abril está grabado en la memoria de los pobladores y pobladoras de la Simón Bolívar. Esta fue la emboscada preparada por la CNI como sentencia para todos aquellos jóvenes que militaban en la R. Esta supuesta apéndice miliciana del MIR, llamada La Resistencia, resultó ser una operación de infiltración de un miembro de los servicios de seguridad del régimen militar, el autodenominado Comandante Miguel. Este, desde 1988, reclutó a una veintena de jóvenes de Pudahuel, Quinta Normal y Villa Francia. Los hizo poner bombas e intentos de ajusticiamiento. Hoy hemos querido contar aquí no solo la historia de infiltración, la cual efectivamente hubo, sino que dar cuenta de otro suceso, la disposición combativa de amplios sectores del pueblo, en especial de la juventud popular, aquella que se entregó a concho por una sociedad nueva, pero que debido a diversos factores, esas ansias revolucionarias fueron aprovechadas por las sucias artimañas de los perros de la dictadura. Hoy, cuando transcurren 27 años desde la caída de Erick Rodríguez e Iván Palacios, la muerte física parece revestirse por la continuidad de quienes, en colectivos, organizaciones políticas y sociales, revistas, brigadas muralistas, declaraciones públicas, acciones directas, entre otras muchas, en homenaje a su entrega y voluntad de lucha, no solo en abril, sino que luchando día tras día por los derechos del pueblo pobre y la conquista de una sociedad nueva, la sociedad sin clases. Seguramente Erick y Iván transitan hoy rebeldes por la sangre de la nueva juventud combatiente. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar... Por nuestros muertos exijo castigo, homenaje a los combatientes Erick Rodríguez e Iván Palacios. El 18 de abril de 1989 fue asesinado Iván Palacios Guarda, de 19 años, y herido Erick Rodríguez Hinojosa, de 20 años, por los esbirros de la dictadura cívico-militar. Ese 18 de abril a las 21:10 en Avenida San Pablo, a la altura del número 4000, se produce un corte de luz donde son emboscados entre efectivos de la CNI y civiles los compañeros Erick e Iván, para caer abatidos. Iván fallece en el instante y Erick quedó herido y murió días tarde. Según declaraciones de testigo, un individuo que se hacía llamar Miguel se había infiltrado desde comienzo de 1988 en los sectores populares y en el grupo juvenil con el que participaban los compañeros. Agregan también que han comprobado que Miguel era un agente de seguridad y que reclutó a jóvenes de 18 a 24 años para formar parte del Comando Resistencia, haciéndose pasar como encargado zonal del MIR. Como voz en fuga, medio de comunicación libre y popular, hemos querido recordar estos macabros hechos por medio de este radioteatro realizado también hace ya 6 años, en virtud de poder ser un aporte a la seguridad de nuestros procesos de construcción y qué hacer. Voz en Fuga fue justamente el creador de este radioteatro que acabamos de escuchar, ya de 11 minutos y fracción, 11 minutos y medio más o menos, en la cual se rinde un homenaje y se cuenta un poco la historia justamente de Iván y Erick. ¿Ya? Desde acá los seguimos recordando, queridos compañeros, ya a través de ustedes, obviamente, a cada uno de los combatientes abatidos por el puto Estado, abatido por los putos chanchos, abatido por los putos perros de la policía. Se sigue justamente combatiendo en diferentes sectores, se siguen combatiendo en diferentes territorios, y obviamente Erick e Iván siguen presentes en cada uno de ellos. Santiago forjando la unidad de los revolucionarios. Bien, arco, sindicalista y universitaria. Fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido. Reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro. Distribuyendo la tarea del caso. Repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso. Alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa. Amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros. Recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos. Tomamos un lugar con carpas, sueños y manos para luchar. Organizar todos los frentes y todas las manzanas. De a poco creábamos una nueva Habana. Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar. Venía un sindicato del cordón industrial. Varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas para planificar. Elevar la producción, no dejar de trabajar. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Las fuerzas armadas están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad. Era un minero en el norte y cuando vino el golpe los obreros resistimos.

como amedrentar a la gente, las lumas. Yo no vi electrochoque, pero sí un amigo me contó que le llegó agua y electrochoque en la espalda. Empezaron a amedrentar, la gente empezó a desesperarse, la gente que tenía entrada también quedó aplastada, la gente que no tenía entrada. ¿El lugar cómo era? ¿Es una escalera? Es una escalera, es una escalera con un subterráneo, tiene una zona de descanso y tú das la vuelta unos pequeños metros y hay otra segunda puerta que es la entrada principal donde tú puedes ver las bandas que están tocando. Y entonces lo que pasó es que cuando intentaron bajar quedaron atrapados. Quedamos atrapados porque es obvio, una escalera empinada y tiene un descanso y la cantidad de gente... Era obvio que eso iba a suceder. Afirmaron a la gente que vio unas mesas, yo vi unas rejas que tuvieron sujetadas hasta último momento, cuando ya la gente estaba aplastada más de 5 minutos sin oxígeno. En vez de que, weón, ya la mierda, los 15.000 pesos, ¿cachai? En vez de dejar de que los locos pasaran y poder darle prioridad a la gente que estaba en estado agónico, gente que ya no tenía signos vitales. No lo hicieron, la gente estuvo 5 minutos, quizás más, quizás menos sin aire, y eso es la cantidad suficiente como para generar un paro cardiorrespiratorio, daño neurológico. ¿Y tú estuviste aplastada también con las personas o estuviste afuera o adentro? No, estaba adelante de la avalancha, pero tuve, no sé por qué mierda, tuve mucha suerte de que no me sucediera nada en el ámbito físico, solo unos moretones. Y a la vez tuve suerte de presenciar lo que sucedió y destapar esta olla de mierda de mentira. La gente que se manejó decía, gritaban y decían, échense para atrás, hay un hueón muerto, hay gente aplastada. Era imposible pasar el dato con toda la gente que estaba ahí, todos atrapados. Debieron haber dejado pasar, que pasaran toda la mierda las 15 lucas por persona y darle prioridad a la gente. Esta hueá pudo haber sido súper evitable, el local con una escalera empinada, aunque la seguridad hayan tenido bates, agua, stick, bates, no es forma. Y todo pasa, yo creo que por un ahorro de espacio, porque se estaba haciendo en el San Martín, no se vendieron las entradas necesarias quizás y por eso cambiaron de lugar, o por quizás ahorrarse las lucas y más luquitas del bolsillo, pues si todo queda en familia cuando se organizan las cosas, entre conocidos o amigos. ¿A ti te gustaba la banda Doom? Sí, obvio, pues era una banda que yo quería ver hace caleta de años, así era como, quiero ver a Doom. Pero ¿no habías pagado la entrada? No, yo no pagué la entrada. Yo dije, ya, vamos a tratar de ver qué onda, si no, tengo unas lucas y si no, nos vamos. Ahora mucha gente va a decir, ay, es que ustedes no saben de punk, que funan las bandas. El público que escucha Doom, claro, no, quizás no se pedía mucha plata como pueden cobrar en otros lados. Pero para el público que escucha Doom, pagar 15 lucas, 10 lucas por una entrada no es accesible. ¿Caché? Muchas de las personas que escuchábamos Doom, nos manejamos haciendo nuestras lucas de manera independiente, sin patrones. Lo que sucedió con el asunto de la gente aplastada, algunos pudieron zafar, entre yo y otras 3 personas más, un chico que sabía primeros auxilios. Tratamos de... los corrieron a un costado y los dejaron tirados como bolsas de basura cabeza abajo en la posición en la cual cayeran. Yo con mi círculo cercano y el otro chico que estaba ahí les dije, démoslo vuelta. Los dimos vuelta, vimos sus signos vitales, masajes cardíacos, respiración boca a boca, cosa que la seguridad de la gente que se estaba manejando para el supuesto, entre comillas, control de entrada, no lo hizo. Porque yo lo vi, porque yo estaba ahí. Los tiraron en un costado y se fueron al donde está la entrada principal, al acceso donde estaban las bandas. De eso se preocuparon, de proteger el bolsillo, de omitir lo que estaba sucediendo. Cuando gente se subió al escenario, habló por micrófono, dijo, loco, está quedando la cagada, hay gente muerta, esta weá es una masacre. Siguieron tocando. Hay gente que dijo, no vamos a transar con esto por nada. Y se fueron. Gente que trató de abrir, que trató de escapar como sea del lugar. Llegaron los paramédicos, la gente, llegaron alrededor de 3-4 ambulancias. Supuestamente por una hueá de ética, no sé cómo se tiene que llevar a la gente según el estado de gravedad. Yo me metí a una ambulancia, le dije al paramédico adentro, le dije, oye, hay gente sin signos vitales, hay gente afuera del local haciendo paro cardiorrespiratorio. Me dijo, señorita, cálmese, eso lo vemos nosotros. Al loco que estaba en paro cardiorrespiratorio pensaron que el loco estaba reviviendo y todavía está aquí adentro. Salió de riesgo vital, pero todavía está aquí. La persona que nosotros reanimamos, que no sabíamos quién era, según las descripciones con nuestros conocidos, era la persona de apellido Moraga. Que murió. Que falleció y que fue uno de los primeros confirmados. Entonces, yo creo que más que nada hay que criticar que si el punk se aprecia o no se aprecia, que si se sabe de punk o no por el hecho de pagar 15 lucas, yo creo que hay que cuestionarse más cómo se maneja la gente, quién organiza los espacios. Y yo creo que ningún tipo de actitud se justifica por 15 lucas, por 30 dólares. La gente no tiene idea, y que las avalanchas, que era obvio que no se podía hacer avalanchas, la gente estaba emocionada, estaba desesperada por entrar. Bandas así no vienen siempre. Más allá de un tema de idolatración y todo, era una instancia en la cual todos queríamos pasarlo bien, poder escuchar, ¿cachai? Vacilar un poco. Más allá de eso, y yo lo encuentro una situación súper lamentable, muy poca gente vio lo que sucedió realmente. Hay versiones sumamente erradas en cuanto a internet. Hay una información de un disque testigo donde dice que se estaba haciendo una avalancha por internet, se está organizando una avalancha por internet a través de un posteo del fanpage del evento. Claro, cosa que te puedo ratificar que es mentira. Mucha gente llegó a ver qué onda. Hay gente que llegó sin entrar y que tenía plata. Yo tenía mis luquitas, dije ya, bueno, sí, a lo mejor me dejarán pasar. Pero no fue una avalancha organizada, fue un post que todo el mundo pensó avalancha, ja, ja, ja. Y todos lapidando a la persona, que weón, está contento, que por tu culpa. Y no es así. No es así, esto pasa por un asunto de seguridad. Por un asunto de seguridad, por un asunto de negligencia, por un asunto de ahorro económico para la gente que estaba pendiente. De eso, Doom no hizo ninguna declaración. Según ellos, vieron unos hilos de información a través de internet. Y a primera hora dejaron Chile, hicieron fecha ayer en Brasil y dejaron como unas palabras para sus fans. Había gente que terminó herida con ticket en mano. O sea, mierda, ¿de qué estamos hablando? Yo todavía tengo la imagen de la persona sin signos vitales en mi cabeza, tratando de hacer lo posible, hasta de subirle sus pantalones porque estaba en un estado denigrante, porque lo tiraron como mierda al basurero. ¿Cómo fue eso? ¿Redujeron a la gente que estaba muerta y la tiraron afuera así? No analizaron nada, los pescaron y los tiraron a un costado, boca abajo, en la posición en la cual los locos cayeran. ¿De qué estamos hablando? Hablan de punga, hablan de seguridad. Y ahí apilaron a los que estábamos mal. Eran dos personas las que por lo menos yo alcancé a ver y tratar de asistir dentro de lo que mis conocimientos me daban. Un amigo sacó a otra chica que estaba en vómito, ahogada en su vómito. Habían otros, un amigo y su compañera ayudando a otras personas, y tampoco decidieron transar con entrar a ver a Doom y seguir fomentando el espectáculo, siendo que había cadáveres y gente en estado agónico, que me parece una situación sumamente lamentable, chiquillo. Y que esto se difunda, que esto no se calle, porque todas las versiones que están dando en la televisión, o la gente que supuestamente presenció defendiendo a la banda, que la cultura del rock, que el punk y no sé qué, loco, a la mierda, todo es falso. Lo único, lo que han acertado en cuanto a televisión abierta, información de internet, es que la tarima nunca existió, nunca se derrumbó, de que se sabía de que el local no estaba lleno ni saturado en su totalidad. Se decía que habían 300, 150 personas adentro y se habían vendido 318 entradas, o alrededor de 330 entradas. Entonces, ¿de qué mierda estamos hablando? O sea, la tarima nunca se cayó tampoco. No, nunca se cayó la tarima. ¿Qué tarima? Lo que colapsó fue la valla papal y las rejas, ya cuando la gente se desesperó y empezó a cachar que quedó la cagada afuera, como forma de protesta dentro de lo que había a mano. ¿Los bats de béisbol, eso tú no lo tuviste, los bats? Sí, yo vi los bates de béisbol, de hecho, en un canal de noticias abierto a través de su página online. Tiene fotos de la investigación que se está haciendo, y hay una fotografía de un, no sé si del abocar, no tengo idea, soy ignorante en eso, tampoco me interesa saber ese tipo de nombre, que llevan en un papel craft, sale la cola del bate de béisbol. y que revisen bien las tacitas de los baños, los basureros, donde están los electrochocs, que los guardias se hagan responsables del manejo asqueroso, brutal, con su local de mierda, sucio, podrido, negligente, aprovechándose de la gente. Yo lo dejo a pensamiento de cada uno de ustedes y que cada uno se haga la idea. Yo estuve presente ahí, yo lo vi en mis narices. Los testimonios son falsos. ¿Cuáles? ¿Los que han aparecido en televisión? Los que han aparecido en televisión con respecto al colapso de gente, a lo que es la tarima, a lo que es el manejo de los guardias. Se está haciendo una negación. Obvio que se quieren salvar el culo, no quieren que se vayan en cana entre los amiguitos, los conocidos. Es eso lo que puedo aportar, chiquillos. Yo estoy súper afectada. Todavía tengo la imagen de la gente. Toda la gente que murió era como punk. No manejo detalles de toda la gente fallecida. Yo ayer me dediqué a recopilar información y gente de otros países traduciendo como testimonios de... Queridos compañeros, este es un testimonio que compartimos que nos llegó en su momento a través del correo electrónico. Estamos hablando del año 2015, ya más o menos, ya cuando sucedió justamente el tema de las muertes en el concierto de Doom en Chile. Conmemoramos a nuestros caídos, conmemoramos a Fabiana, Gastón, Ignacio, Daniel y Robert. Cada 16 de abril en Alameda 776, seguimos recordándolos con respeto e incondicionalidad. Ellos fueron nuestros hijos, hermanos, padres, amigos y jamás lograrán apartarlos de nuestros corazones. Nos rehusamos a que los prejuicios, las divisiones, el odio y la violencia destruyan nuestra rebeldía, nuestros sueños, la actitud, la amistad contra toda autoridad, nuestra respuesta en la autodefensa. Lucharemos y gritaremos por nuestros compañeros caídos, nuestro amor real. ¡Viva el punk! Esto es lo que sucedió. Estos fueron los compañeros que murieron en un concierto, cuando uno va a pasarlo bien, cuando uno va a disfrutar de la música, cuando uno va a ver bandas como Doom, por ejemplo, ya que son bandas, obviamente, como decía la compañera, que no se van a ver en otra oportunidad, o va a ser muy poco probable de que vengan nuevamente a este país como para ver una banda crash ya en ese minuto como Doom, compas. Así que quisimos conmemorarlos también porque es una fecha importante para las familias, para los amigos, ya. Y obviamente estamos en desacuerdo con todo lo que son las empresas del punk, ya todo lo que es el punk comercializado. Obviamente cuando importa más el dinero que las vidas, ya. Vamos a ir a la presentación de las tocatas y actividades dentro de lo que es ya lo último del programa de La Contra. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compañeros, ya estamos en tierra derecha, pasándonos ya de la hora y media. Que no podemos durar una hora y media justa. Lucha sindical, la tensión organizativa de los trabajadores en el Chile actual. Charla más conversatorio, feria libertaria, venta comida vegana. En la música va a estar el compañero Jordan Buendía, espacio para niñes, ya. Escuela Libertaria del Sur lo está organizando junto con Malacleta. Esto va a ser el día miércoles 27 de abril. Y el inicio es desde las 18 horas, conversatorio a las 19:30 horas en el Café Almirante Simpson, en la calle Almirante Simpson, perdón, número 72, a dos cuadras de la Plaza Dignidad, compas, ¿ya? Compañeros y compañeras, el espacio Pablo Vergara Toledo de la Villa Francia, compuesto actualmente por la Escuela Popular Camilo Cienfuegos y el Comedor Popular Luisa Toledo, funcionamos como autogestión, autonomía y la solidaridad del pueblo. Trabajamos para la población apoyando desde esta trinchera solidaria y de resistencia a todas las formas de lucha, colocando toda la infraestructura y toda nuestra implementación a disposición de foros, talleres, actividades anticarcelarias, etc. Para continuar manteniendo este espacio solidario, te invitamos a apoyar y difundir este gran bingo en solidaridad con la clase. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Se va a estar realizando un bingo solidario en el espacio comunitario Pablo Vergara. Entrada a 1.500 pesos con derecho a un juego. La animación es de La Brava. No estamos todos contra la inflación y colusión, se organiza la población, compas. Así que esto va a ser el día sábado 30 de abril desde las 4 de la tarde. La dirección es Cura Obrero Mariano Puga, número 845, en la ex Las Estepas, ahí en la villa, compas. Primera Feria de los Libros en La Río. Esto va a ser el día sábado 23 de abril desde las 17 horas en la calle Roja, Salomón Sac, número 460, Trae tu paño, venta e intercambio de libros, editoriales independientes, presentaciones, declamaciones y mucho más. Ya la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos está organizando esto. Se viene también un almuerzo solidario en apoyo a Juan Aliste Vega, preso subversivo de larga condena. Esto va a ser el día viernes 22 de abril. Las opciones son tallarines con boloñesa de soya, qué rico, tallarines al pesto, incluyen albóndigas de porotos rojos, qué rico, 2.500 pesos la ensalada, compas, 500 pesos. Ya, así que los pedidos los pueden hacer al más 569-2018-2383, más 569-2001-9391. Y a través del Instagram go.vegam, compas. Así que reparto desde las 12:30. Consulta por interno tu dirección. Ya, así que esto va a ser en apoyo a Juan Aliste Vega, compas, preso subversivo de larga condena, al igual que Marcelo Villarroel. Se viene la Feria Contrabando, Feria de Artes Gráficas, ya la número 15. Sábado 23 y domingo 24, desde las 12 hasta las 20 horas en la cúpula del Parco Higgins, la entrada es absolutamente liberada. Van a haber oficios, talleres, actuaciones, exposiciones, food truck, feria, gráfica, actividades familiar, libre de violencia, respeto y cuidados. Llévate tu basura, vos siempre, vos, llévate tu basura. Se va a estar realizando también un acto político-cultural en vivo. Artes Negras, MC Paso, Yecanimal, Plasma Lírica, Lorione del Crimen, Chelo Rapan Rock. Domingo 1 de mayo desde las 15 horas en el lugar es Plaza Yungay, Santo Domingo, con Libertad. Se viene también una jornada muralista el 1 de mayo, Rebelde, Alegre y Subversivo. Renca 2022, desde las 11 de la mañana. Invita a la coordinadora muralista Pobladores de Renca Autoconvocados. Ya, esto se va a estar realizando murales, olla común, música en vivo, micrófono abierto, Trae tu paño, Plaza Mafalda, Villa Gestión. Reconstruyendo la historia en la Plaza de los Murales. Ya, jornada en Lormida, actividad familiar libre de alcohol, acopio y solidaridad para Matías Berrocal, ya el Jordano. Ven y a compartir una tarde a Lormida junto a los vecinos y vecinas, actividades solidaridad y memoria viva, música. Bandido 47, Responso Contestatario, Hace la Victoria, Trimal y Gabriel Macaya. Esto es en la Plaza Los Murales, la referencia es Cuenca con Grecia, ex Cancha Atila. Va a ser el día sábado 23 de abril, desde las 15 horas acá en Lormida, compas. Junto con eso también se va a estar realizando un bingo en apoyo al Espacio Fénix por la resistencia de los espacios antiautoritarios. Música en vivo, comida vegana, propaganda antiautoritaria, Trae tu feria. No comida, porque obviamente se va a estar vendiendo comida ya. Sábado 30 de abril, 15 horas, entrada, 1.000 pesos, incluye un cartón de bingo. Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5.500, Villa Francia, compas. Tenemos eso y eso. Ya hay otras actividades también que vamos a estarlas dando dentro de los próximos programas. Esta es la última semana para que puedan comprar numeritos sobre la rifa solidaria que estamos realizando en conjunto con Ciclo de Cine Anticarcelario por Mónica y Francisco. Lo recaudado será para costear tiraje de poleras con diseño exclusivo en apoyo a los compas. ¿Ya? Los premios son libros, discos, poleras, póster, publicaciones y libros con aporte de compañeros desde el Perú. Cualquier tipo de información a través de las redes sociales del Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario o directamente a través de ciclodecineanticarcelario@gmail.com, ya donde pueden obtener mayor información, queridos compañeros. Así que eso, todavía nos quedan las últimas poleras por el Negro Villarroel, para que puedan preguntar por ellas también. Y prontamente ya se viene el tiraje por Mónica y Francisco, ya que va en directa solidaridad con ellos. Así que eso, compas, diferentes actividades, diferentes formas de poder solidarizar con nuestros compañeros presos, diferentes formas de poder solidarizar con diferentes espacios. Nos vamos a despedir ya con un tema que es de Nadie, ya, que es la banda de uno de los compañeros asesinados, muertos en el concierto de Doom. Ya, así que queremos recordarlo de esa forma. Esto es Nadie, con el tema Escarmiento. Ya nos vamos a despedir con este tema, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, por habernos acompañado durante este programa, y nos encontramos en una semana más acá en La Contra Babilón. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.